Oración en Columbia University. Bendito sea Dios, porque inventó el silencio y el chirrido de la chicharra y el lagarto de fastuoso traje verde y la brasa hipnotizadora, horizontal crepúsculo pudo haberla llamado don Pedro Calderón de la Barca en el declive del barroco. Bendito sea Dios que inventó el agua sobre todo. Bendito sea Dios porque inventó el amanecer y el balido que lo poblaba. Ahora vuelvo a escuchar aquella melodía. El arroyo arpegiaba sobre cantos rodados, hacía el contrapunto. Suena el concierto en mi memoria. O puede que se trate de una música diferente, la que escuchó primero entre los arrayanes de Granada Federico García Lorca y luego aquí, rescatada en Columbia University. Bendito sea Dios que inventó los prodigios que contaba mi padre, perfumado de espliego y de tomillo. Eran historias de ciudades mágicas, en las que el agua circulaba por venas de metal, agua caliente y fría. Nos lo contaba al borde del regato, helado en el invierno, seco en estío. ¡Venga, a lavarse, coño, guarros! Y obedecíamos. Bendito sea Dios que inventó la cabra. La cabra que rifaba por los pueblos, mucho antes que Pablo Picasso, con barriga de cesto de mimbre y tetas como guantes de bronce. Maldito sea Dios porque inventó el estaño parpadeante del olivo, ramas y tronco de laoconte, y aquella sombra trágica de catafalco y oro, un rayo congelado en la mano siniestra y en la diestra un crepúsculo. Maldito sea Dios porque inventó a mi padre colgado de una rama del olivo, poco después de recogerse la aceituna. No puedo perdonárselo, pero eso fue más tarde. Antes fueron los niños. Bendito sea Dios que inventó aquellos niños, vestidos como príncipes o pájaros, con voces de cristal. Papá, decían a su padre. Bendito sea Dios por inventar una palabra milagrosa, jamás oída, y su padre correspondía con baharadas de ternura. Maldito sea Dios, porque yo quise rezagarme en la ternura pronunciando la mágica palabra entonces descubierta. Papá, mariconadas, si te la vuelvo a oír te llevas una hostia. Bendito sea Dios porque inventó los años, 1970, 1980, 1990, inventó el fuego, el oro viejo de los arces de otoño, y estos ríos profundos como penas, largos como el olvido o el recuerdo, hospitalarios, generosos, por los que la ciudad va navegando hasta la mar, que es el morir. Bendito sea Dios que inventó libros sabios. Se daba nombre en ellos a lo que antes no lo tenía. Bendito sea Dios porque inventó licenciaturas, máster, campus con risas y con marihuana, laboratorios y celebraciones con cantos en latín, gaudeamus, igitu, todo situado en niveles distintos del tiempo. Bendito sea Dios que inventó la memoria y que inventó el silencio de este lugar aséptico y las venas metálicas ocultas en las que el agua espera unas manos liberadoras que les devuelvan su canción. Ahora sé que mi padre está vengado. Mi padre, descolgado del olivo, pronuncia con mis labios las palabras totémicas y se estremece este recinto sagrado. Coño, joder, carajo, a lavarse la cara, hostias. Y abro los grifos, lavabos, duchas, tretretes, se desbordan las aguas que él soñaba en la choza de adobe y paja, cantan la gloria de la recuperación, y mi padre navega por las aguas, le provoco, gritándole desconsolado, papá, mariconadas, me contesta, ahogado, recuperado, navegante por los canales de oro, vivo ya, para siempre.